pesar que juraste, te besabas con otro. Ahora vienes a mi lado, arrepentida de tus errores. Ahora tú sufrirás como yo sufrí. Ahora tú llorarás como yo he llorado. Te quería y te amaba, tú no supiste valorarlo. Cuando te acuerdes vas a llorar por mi amor puro y sincero. Yo te quería y te amaba, tú no supiste valorarlo. Ahora tú vienes a mi lado, llora mi baby, como he llorado. Sufre mi baby, como he sufrido. Ahora tú llorarás.